Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 42. En el capítulo de hoy hablamos del crecimiento tan espectacular del sector del ciclismo durante los últimos 7 años y del grandísimo boom que ha supuesto la pandemia del coronavirus al sector de la bicicleta. Subidas de más 40% en ventas y un nuevo enfoque que está empujando muy fuerte como son las e-bike. Reflexionamos sobre el mercado, sobre las marcas, sobre las tiendas y vemos cuál es el camino a seguir. Hola a todos y bienvenidos a Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista cofundador de Mocker.com, la marca de ropa de ciclismo para ciclistas exigentes que quieren rodar con estilo, porque como ya sabéis, lo importante no es ganar carreras, lo importante es molar. Hola a todos, bienvenidos una semana más a este capítulo del podcast. ¿Cómo estáis? Bueno, quiero arrancar el programa de hoy dando las gracias, agradeciendo los comentarios, el seguimiento en las redes sociales, las lecturas del blog y por qué no, también, obviamente, las compras, ¿no? Y los clientes que poco a poco cada vez sois más, vais creciendo, cada vez sois más amigos de la familia Mocker. Y bueno, solo quería pasar por aquí, arrancar nuestro primer capítulo del largo, por así decirlo, del año 2022, dándoos las gracias, ¿no? Así que si creéis que este podcast o la marca incluso puede gustarle a cualquier conocido, amigo o familiar que anda en bici, pues ya sabéis, encantado de que nos referenciéis, ¿no? También quería daros las gracias por las estrellas de Spotify y las valoraciones en Google Podcast y en iVoox y por los seguidores que poco a poco cada vez van creciendo. Porque el otro día revisándolo me di cuenta que ostras, somos muchos, ¿eh? Cada vez somos más oyentes y jolín, es de agradecer. Bueno, esta última semana hemos estrenado los nuevos Bitones y Stan. Son unos calcetines de ciclismo con refuerzo, ya sabéis, con posición Stan. Refuerzo en la fascia, metatarso, en el talón de Aquiles. Y bueno, pues es este nuevo concepto Bitone de dos que mezclan dos colores. Azul marino en la parte inferior y un azul royal, que llamamos nosotros, que es un azul mucho más fuerte, en la parte superior. Es una combinación de color que encaja muy bien con cualquier zapatilla, con cualquier equipación, y que a buen seguro, vamos, muchos de vosotros la podréis encajar casi con toda la ropa que tenéis. Así que si os gusta, ya sabéis, mocker.com, los nuevos Bitone SIA Stan. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya hace tiempo escribimos en el blog de la página, en nuestro blog de Ciclismo Serio, que es la burbuja del ciclismo, ¿no? Hace un par de años reflexionamos, justo antes del coronavirus y antes incluso de que abriéramos la marca como tal, porque empezó siendo un blog, Mocker empezó siendo un blog de ciclismo, y ya reflexionábamos sobre la burbuja del ciclismo allá por el 2019. Bueno, hace poco una página, un blog de Trialón sacó a relucir ese blog que había escrito yo. Y bueno, tuvo miles de lecturas, ¿no? Y se reflexionaba de ello en las redes sociales, etc. Entonces dije, bueno, vamos a grabar un capítulo del podcast hablando de la burbuja del ciclismo, pero en versión 2022. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue analizar los datos de AMBE, que es la Asociación de Marcas y Bicicletas en España, y bueno, pues nos preguntamos de dónde venimos, ¿no? La situación pre-COVID, al final, bueno, pues era un sector con un crecimiento medio anual en ventas de un 7%, ¿vale? Es decir, digamos que una marca como puede ser Mocker crecía vendiendo, pues de media, pues un 7% anual de crecimiento. Bueno, esto es un crecimiento relativamente sano. ¿Qué pasó? Que llegó el coronavirus, llegó la pandemia ya por el 2020, y la subida en 2020 con respecto al 2019 en ventas, ojo, que estábamos hablando del 7, veremos el 7%, fue de un más 39%. En 2020 se vendieron 1,5 millones de bicis en España. 1,5 millones, es una barbaridad. Y para que os hagáis una idea, en términos de precios, que es lo que nos va a determinar si estamos en una burbuja o no, el precio medio de una bici de carretera son 1.900 euros frente a 700 euros de una mountain bike y frente a 2.600 de precio medio de una e-bike, que es la categoría que más crece en Europa. Me vais a decir, bueno, ¿por qué la bici de carretera tiene un precio medio más alto? Bueno, yo sinceramente, dándole un par de vueltas, yo creo que es porque al final es cierto que el ciclista de carretera es un poco más pro, es un ciclista un poco más ya avanzado, lleva ya más tiempo en el ciclismo, sabe un poco lo que quiere. Y sin embargo, tú cuando empiezas en el ciclismo, yo cuando empecé hace pues 20 años, pues empezabas con la bici de monte. Te comprabas la típica bicicleta en un Carrefour, en un Decathlon, donde toque, una bicicleta normalina, barata, y poco a poco ibas evolucionando y viendo que eso te gustaba, ¿no? Ese es el camino. Luego sí, pasabas a tener bici de carretera, de ciclocross, etcétera, pero el camino realmente de inicio era la MTB, el mountain bike. Por tanto, yo creo que es importante también detallar que el crecimiento que ha habido en el coronavirus es de nuevos ciclistas, es de mucha gente nueva que se incorpora a este deporte, nuevos usuarios, que también es cierto que hay que tener en cuenta el nuevo usuario de las e-bike. Es un nuevo usuario con mayor poder adquisitivo, porque ya veis que precio medio 2.600, ojito. Y además son las más caras de todas, es decir, es la gama de bicicleta más cara. Vale, sí, es cierto que puede ser la más tecnológica o la más cara de producir por las baterías, etcétera. Pero bueno, que hemos añadido una gama más, hemos añadido un segmento más, y yo sinceramente creo que la tienda que ahora mismo no se esté enfocando en e-bikes y gravel está perdiendo un poco de tarta, un poco de pastel del futuro, porque hay un crecimiento enorme en el resto del mundo del mercado gravel y del e-bike, ya es una barbaridad, ¿no? Yo hoy mismamente que he salido en bici, cada día que salgo veo gente con e-bikes. Hoy habré contado cerca de 6 y no salí más de hora y media. Cerca de 6 y por la carretera. O sea, que os quiero decir que el mercado e-bike está ahí. De hecho, bueno, ya sabéis que hay proyectado una Copa del Mundo y Mundial incluso de gravel, de e-bike. Es decir, bueno, pues la UCI sabe un poco también de por dónde están yendo los tiros y están apostando por eso, ¿no? Está claro que hay un boom. O sea, a mí nadie me puede negar que no hay un boom. El ciclismo está en auge, pero claro, hay que pensar, ¿estamos ante una burbuja? ¿Realmente esto puede llegar a estallar? Hombre, siendo sinceros, un 6% de un crecimiento anual es sano. Pero es que, ojo, que no os lo dije. Lleva 7 años consecutivos seguidos creciendo el mercado. Es decir, 7 años consecutivos creciendo una media del 7%. Y llega el 2020 y crece excepcionalmente un 40%. Ostras, si paramos un poco, tiramos de freno de mano y pensamos, decimos, 7 años subiendo. En 2020 pega una subida en vertical, ¿esto se va a mantener? Yo lo dudo. Yo lo dudo. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos. Al final, el precio de las bicis y de los componentes está al alza año tras año. Esto cualquiera de vosotros lo sabéis igual que yo. Y a ver, no es ni sano ni justificable, ni tampoco financieramente viable, ni para las marcas. Bueno, para las marcas quizás sí, pero para el usuario no. Al final, tú no puedes justificar, no se pueden justificar 12.000 euros de una bicicleta. Ya no hablo de e-bike, que ni eso. Hablo de una bici normal, mecánica. 12.000. O sea, a ver, yo lo siento mucho, pero ni en innovación, ni en materiales, ni en desarrollo. Es decir, que lo nuevo sea el carbono, llevamos 20 años usando el carbono. El aluminio, lo mismo. El titanio, lo mismo. O sea, yo me acuerdo de la Canon de Alcat 3, la de Saeco, tenía el aluminio más ligero del mundo. Era espectacular. Yo me acuerdo de los primeros monocasco de carbono, me acuerdo todavía de aquel Giant MCM del equipo, un rígido que había de montaña, que incluso iba a Bart Bryans, que no sé si alguno se acordará de él, y era espectacular, y ya se usaba carbono. ¿Qué es? ¿Por la electricidad? ¿12.000 euros por incorporar un cambio electrónico? No me lo creo, lo siento, pero no me lo creo. Esto es como los móviles, al final el iPhone o el Xiaomi, el siguiente de cada año, pues es más rápido y tiene más píxeles la pantalla y el chip más veloz. Ya vale, sí, pues la bici es más rígida, tiene el cableado por dentro y tiene no sé cuántos colores nuevos y no sé cuántas medidas nuevas. Ya, pero ¿y qué? ¿No? Yo sinceramente creo que el precio solo justifica pues la alta demanda, ¿no? Al final estamos ante un bien de lujo, y es cierto, estamos ante un deporte de lujo, y yo soy el primero que lo digo, ¿eh? Ojo, que al final es, pues, esto en la economía se conoce como tiene demanda inelástica, es como la gasolina, es decir, da igual lo que suba, que se va a seguir consumiendo, pues es lo mismo, esto es lo mismo que pasa con las bicis, da igual lo que suban, se van a seguir consumiendo. A mí me da igual que siga subiendo el cambio XT o el piñón XT, es que lo voy a tener que seguir consumiendo, porque si me rompe, ¿qué hago? Puedo poner el anterior, sí, puedo poner un SLX. Pero sabéis igual que yo que los ciclistas somos muy pijos para eso, con lo cual el crecimiento en precio ha sido brutal de las bicis y de los componentes y seguimos comprándolo, ¿vale? Por tanto, solo se puede sostener ahí. Daros cuenta, no es por hacer comparaciones, pero un Dacia Sandero vale 8.900, lo acabo de ver en la web. Y te compras una bicicleta de 2.000 y parece que te estás comprando una castaña. Cuando hace unos años, si hacías el cambio de 2.000 euros a pesetas, alucinabas la bici que te comprabas, ¿no? Vale que todo ha mejorado, vale que los componentes son una pasada, vale que la seguridad, vale la innovación, sí, correcto. Y vale que te compras una bici de 5.000 y te dura, si quieres, te dura 5, 6 o 7 años. Pero ostras, cuidado el crecimiento en precios y en ventas, también. Claro, todo esto le sumamos, que si la crisis de los puertos, que si de los semiconductores, que si las materias primas, que si el COVID, al final, claro, tienes que pensar por otro lado que tienen mucho menos tiempo las fábricas, ahí donde estén, generalmente en Asia, tienen muchísimo menos tiempo para producir todos esos pedidos que hay de marcas, marketplace, tiendas, etcétera, ¿no? Y distribuidores. Por tanto, claro, han estado cerrados mucho tiempo y ahora tienen unos cuellos de botella enorme. Pero yo, no sé vosotros, yo creo que antes los componentes duraban muchísimo más. Yo tengo un cambio Shimano LX del año 2000 que está impoluto y de repente ahora dices, bueno, sí, cambio XT 1x12 año 2021 y lees un poco por ahí en internet y ves, no, si los cambios tienen que ser anuales, tienes que cambiar el piñón, tienes que cambiar la cadena, tienes que cambiar las roldanas, tienes que cambiar el plato. Y digo yo, bueno, ostras, pero esto ¿quién lo mantiene? O sea, como salgas un poco por el monte y haya barro, despídete, ¿no? Ya no te digo si compites. Al otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos tiendas pidiendo y programando para ese 40%. Claro, llega el tema de las tiendas, el tema de voy a programar el 2022 y el 2023 para intentar cubrir todo ese negocio que he perdido, he dejado de vender en 2021 y en 2020 porque no tenía stock. Con lo cual, claro, se están dando plazos de entrega a un año y año y medio y al final dices, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esas como tienda, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer con esas programaciones a año y medio? Si el cliente me está pidiendo una bicicleta hoy y le va a llegar quizá en febrero de 2023. ¿Lo va a seguir queriendo? ¿Qué hago? ¿Le pido el dinero por adelantado? Yo sinceramente creo que no es sano y al final esto tendrá que haber un ajuste. A ver, tendrá que haber un ajuste en oferta y demanda, es decir, entre los que compramos bicis y los que fabrican y venden bicis, y ese ajuste yo para mí va a ser a la baja. Es decir, los precios deberían de bajar, porque no es sano. Es decir, 7 años seguidos subiendo y un 40% de subida en 2020, lo siento, pero no es sano. Ningún sector crece a estas tasas todos los años. Entonces, claro, tenemos que pensar en otra cosa. Yo esto el otro día lo reflexionaba con un compañero, con un amigo, y decía, joder, pero sí, los ciclistas nuevos que entran ahora con el COVID, vale, sí, se compran una bici nueva, compran todo el kit, calcetines de mocker, ropa de mocker, vale, sí, muy bien, perfecto. Pero ojo, que viene el invierno. ¿Hubiera salido hoy en bici con menos 2 grados que está aquí en Asturias? No lo sé. Hay que tener mucha afición. Entonces, claro, en cuanto vaya pasando un poco todo esto, yo creo que hay mucha gente que se va a ir desquitando, porque se van a dar cuenta de que esto no es otro deporte, no es un fútbol que te compras unas zapatillas y un balón, no es un running que compras zapatillas y ropa, no, esto es un deporte, primero, que consume mucho tiempo. Yo tengo un buen amigo que dice que el ciclismo es un deporte de solteros, y creo que tiene razón. Es un deporte que consume muchos recursos, consume mucho dinero, porque que si nutrición, que si ropa de verano y de invierno, que si de primavera, que si mantenimiento, que si cubiertas, que si cadenas, que si voy a correr, que si voy a una marcha, que si la licencia, ojo, el rodillo, etcétera, etcétera. Y claro, yo no sé si toda la gente que se está incorporando, que espero que sí, ojo, que esto es sanísimo, o sea, está genial para nosotros, para los que nos guste y nos dedicamos a esto, cuanto más gente haya, mejor. Pero yo creo que el futuro de las marcas al final va a ir un poco encaminado por menos intermediarios, venta directa, como hace Anion, en este caso, por ejemplo, y las tiendas, pues también tendría que haber pues menos tiendas, quizá más grandes y mucho más especializadas, ¿no? Enfocadas un poco en servicio y experiencia y no tanto en el producto en sí, porque yo lo veo cuando hablamos con las tiendas. Nosotros no tenemos ningún tipo de programación en tiendas, hay toda la flexibilidad habida y por haber, e intentamos que trabajar con la tienda, es decir, para nosotros es un socio más, no es una vía ni un canal al que le vendemos las prendas y olvídate, no, es un socio, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí el enfoque no está tanto en el producto en sí, porque al final internet, los marketplaces y todas las grandes plataformas online pues se han comido todo el mercado y han cambiado todas las reglas del juego, pero sí que creo que el negocio y el enfoque va a estar en la experiencia, es decir, en aquella tienda que sepa, pues, jolín, crear una comunidad, lograr una fidelización del cliente, servicios extra, como pueden ser, yo qué sé, entrenamientos a medida, charlas de profesionales, como pueden ser fisios, nutricionistas, quedadas con profesionales de la zona, campus de un fin de semana, donde sea. Es decir, yo creo que va a ir un poco enfocado por ahí, ¿no? ¿Quién creo que lo puede tener un poco más complicado? Ostras, pues la tienda que es un poco más pequeña, que quizá lo tiene más complicado para los márgenes, para comprar a grandes marcas que le dejan un margen muy pequeño y que luego el cliente va, lo prueba y se lo compra en internet, ¿no? Porque tiene la plataforma de internet, tiene muchísimo más volumen, tiene un negocio global y al final tiene muchos mejores precios, ¿no? Al final, yo, si tengo que resumir y por finalizar el capítulo, lo siento, pero no me compro que cada año los modelos sean más rígidos, sean más ligeros, sean flexen menos y tengan nuevas medidas. A mí me vuelve loco. O sea, el tema de las medidas. Yo no compro, intento comprar casi nada por internet en cuestión de componentes porque siempre lo compro mal. Resulta que hay 25 modelos de pedales, 37 medidas distintas de ancho de llanta, que si boost, que si no boost, que si el freno ese es el del 2021 pero es con la carcasa del 2022, que si ese es menos rígido, entonces y luego resulta que el par de aprietes no sé cuál, si no tienes dinamométrica, aquí parece que te vas a cargar el mundo y vas a reventar la bici. Bueno, yo creo que se ha pasado todo un poco de rosca y debería de volver un poco a centrarse el tiro, ¿no? Pero también es cierto, esto pasó con las 26 a las 29. Las 26 ya no valen para nada, ahora son 29. Pasó con los V-brake en el mountain bike a los discos. Los V no valen, ahora discos. Pasó con las llantas anchas y las boost, pues lo mismo. De mecánico a cambio electrónico. Es decir, hay un cambio continuo, continuo, continuo. Yo casi lo veo más como el sector tecnológico, ¿eh? Que al final un ordenador te lo compras y a los 6 meses pierde 70% del valor, y creo que estamos yendo un poco hacia ahí, ¿no? Por tanto, no sé cómo lo veis vosotros, me encantaría sobre todo escuchar vuestras reflexiones, vuestros comentarios y demás, así que por favor, ya sabéis que estamos aquí al otro lado, que escuchamos vuestras cuestiones y cualquier duda que tengáis, ya sabéis, nos podéis enviar un formulario a través de mocker.com/nosotros. Y como siempre os pido, por favor, que no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, darle al corazoncito verde en Spotify, porfa, please, y dejarnos vuestros comentarios, sobre todo específicos de la burbuja del ciclismo, a ver cómo lo veis vosotros. Igual es que yo estoy loco y me vais a decir, Borja, no tienes ni puñetera idea de lo que dices, ¿no? Preguntadnos todo lo que queráis y sobre todo, sed felices. No dejéis de rodar, de montar, de hacer series, de subir puertos y de reventar comps en Strava. Buscad aquel sendero que os encanta, cortados radicales o tramos de bosque infinitos, pero montad en bici siempre con estilo, porque lo importante no es ganar, lo importante siempre es molar. Gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast y el blog y seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en mocker.com, en Facebook, en Instagram, en Strava y hasta el infinito y más allá. Deseando que podáis rodar al menos todos los días una hora y no tengáis que bajar al trastero a hacer rodillo, os mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.